llegado la fiesta del pueblo. Todo el mundo a divertirse con Don Bartolo y su cuarteto. Entusiasmo en toda la reunión, porque la fiesta ya va a comenzar. La virgencita patrona dará la bendición en general. Los promesantes en la procesión cantan y rezan con gran devoción. Dando la vuelta por el pueblo van, y hasta el altar la virgen llevarán. La fiesta del pueblo alegre llegó. Ya empezaron a variar, las carreras largarán. Tabeada, sortija, guitarra y cantar, y hasta que las velas no ardan, por la noche bailarán. ¡Ay, qué linda que está la fiestita del pueblo! ¡Ay, se cayó el gringo! Hay entusiasmo en toda la reunión, porque la fiesta ya va a comenzar. La virgencita patrona dará la bendición en general. Los promesantes en la procesión cantan y rezan con gran emoción. Dando la vuelta por el pueblo van, y hasta el altar la virgen llevarán. La fiesta del pueblo alegre llegó, ya empezaron a variar, las carreras largarán. Tabeada, sortija, guitarra y cantar, y hasta que las velas no ardan, por la noche bailarán.